Hola mi gente, bienvenidos a otro episodio más de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado y les doy la bienvenida acá a Nivel Escondido 355. En la noche de hoy me acompaña Mr. Alex Nation. ¿Qué es la que hay, Alex? Hey, ¿qué es lo que está pasando? Y sí, gente, I'm back. Happy New Year, Alex. Gente, primer podcast que grabo del 2020. Digo, ustedes disfrutaron del primer podcast que se publicó en el 2020, por eso fue como una brujería, sí, la que nosotros hacemos. Se grabó antes del episodio 350. y por razones, obviamente, ¿verdad? Ustedes saben que ahora pues tenemos que dividir el podcast entre los tres. Pues el horario pues se alteró un poquito. Hubo un día que desafortunadamente que me tocaba a mí estar. De hecho, el live que tuvo Gato con Sparrow, el primer live del año me tocaba a mí con Gato. Pero desafortunadamente ese día yo iba para una recepción de una boda y pues le se lo cedía a Sparrow. Técnicamente, hoy es mi primer podcast. Estamos en febrero. Y grabando el primero de febrero. ¡Qué casualidad! Sí, Alex agarró vacaciones de Navidad extendida del podcast. Diablo, sí. No, ya tenía como que bajón, como que diablo. No me quieren en el podcast, ya me dan la carta de layoff. No te apures tú. Tú miraste cómo quedó el itinerario. Sí. No te apures, mijo. En una, gente, prepárense, que en una van a tener el overdose de Nature, una cosa mala. So be prepared. Digo, ¿verdad? Todo en la medida, ¿verdad? Que eventualmente pues Mash, ¿verdad?, resuelva sus cositas. Y si durante un punto del año pues Mash decide que puede reincorporarse, pues entonces Gato hace otro shuffle de los horarios y los acomoda más o menos. Pero por lo menos hay un par de veces que van a tener un overdose de Gato, un overdose mío, un overdose de Gio. De hecho, ahora mismo, Gato, ¿cuál es tu sexto corrido? De contando desde el año pasado. Yeah, I guess so, porque yo estuve en el último. Y entonces los cinco de este año son ya el sexto corrido. Anda la porra, así que gente, overdose de Gato. Pero hablando claro, nosotros no nos molesta, nosotros no nos gusta esta vaina. Sí, tú sabes, antes nosotros lo grabábamos todo, fue después que hicimos el ajuste, eso. Exacto, sí, ya estamos acostumbrados sí, a eso. Sí. Y estamos bajo situaciones especiales, so yeah. Gente, yo espero que hayan escuchado el episodio 354, el episodio anterior a este, donde estrenamos nuestra nueva sección de entrevistas. Y el señor Sparrow estuvo entrevistando a Ilén Gómez, y a la verdad que fue una entrevista buenísima. Cuando grabamos el podcast, yo todavía no lo había escuchado, así que no reaccioné mucho después de eso, porque pues todavía. Yo vine a escucharla cuando estaba editando, y yo estaba acá, pero wow, súper pegado de la entrevista. Muy, muy buena información. Ilén mencionó algo en particular sobre Udemy. Yo he visto muchos comerciales que me han salido de cursos de Udemy, qué sé yo qué, pero como, you know, yo no confío en nada de lo que veo en la internet, es como que, pero ella lo mencionó y lo mencionó como una buena herramienta para aprender muchas cosas, y me di la vuelta por el website y tienen de todo, cursos de todo, y yo, esto está bueno, entonces voy a ver si lo exploro más de cerca en algún punto. Yo tengo que terminarla, yo voy por la mitad más o menos. Como una cuarta parte de la entrevista, o sea, tengo que terminarla. Pensaba terminarla ahora en el weekend, pero desafortunadamente pues tuve un pequeño compromiso, ¿verdad?, con los muchachos de Rivers, y eso pues me cogió tiempo, demasiado tiempo, diría yo, y hoy prácticamente estuve editando, o sea, no me pude sentar a terminarlo, pero yo espero ya entre mañana y el lunes terminarlo, y pues obviamente pues les comentaré. Por lo que he escuchado hasta ahora, está súper cool. Bueno, pues sí, pues gente, vamos a darle paso a este episodio, vamos con las noticias, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Comenzamos hablando de Nintendo. Resulta que en el mes de marzo Nintendo estará lanzando al mercado una edición especial de su consola Nintendo Switch. El diseño de esta versión especial está inspirado en la próxima entrada de la franquicia de Animal Crossing, que es Animal Crossing New Horizons. La consola tendrá un precio de $300 y estará disponible el 13 de marzo. Esto es una semana antes de la salida del mencionado juego. Ya pues saben que no viene con el juego, viene con el estilito, pero no incluye el juego, la consola especial. Esto es así como lo hicieron con los Switch de Pokémon. Exacto. Viene con el tema, el juego lo compras aparte, el juego cuesta $60. La consola como tal, y llamo consola a la pantalla, es de color negro, pero en la parte de atrás tiene unos detallitos como que brillosos, como si hubieran pulido el plástico ahí. Y son de la iconografía del juego. Los Joy-Cons están súper lindos. Son en tonalidades pasteles. Uno es, el de la izquierda, es verde, un verde pastel. Uh-huh. Y el de la derecha es un azul así pastel. Están súper, súper lindos. Esa es la cara, porque por la parte de atrás los Joy-Cons son blancos. No, qué curioso. Entonces, el cradle, ¿cómo le están llamando a eso? Donde usted, el docking station. El docking station, sí, exacto. Ya, el docking station también viene con el tema de Animal Crossing, es blanco en su mayoría, con azul, como si fuera el mar, y tiene como que una islita, y tiene personajes ahí del juego, está de lo más lindo, está súper, súper, súper bonito. Fuera del docking station, el resto de las cosas pasan como si fueran de cualquier otro, you know, cualquier otro tema. No lo ata claramente a que Animal Crossing. Los colores podrían ser unos colores normalmente vistos por ahí. Aparte de eso, pues van a sacar un cover, un case, que también del tema de Animal Crossing también está de lo más bonito. Yo los invito para que vean la foto. Está súper, súper cool. Sí, los Joy-Cons están chulos, chulos, chulos. Uh-huh. Una pena, como tú dices, que el bundle no incluye el juego, porque, o sea, yo no le, simplemente llamaría un Switch Animal Crossing Edition. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú lo mercadeas, que es lo primero que viene la gente, pues es la consola con el juego. Tú sabes, pero desafortunadamente los Nintendo, pues, yo lo hubiese tirado con el juego y ponle, qué sé yo, un costo de $3.50, un ahorrito de 10 pesitos, incluyera el juego, no estaba mal Nintendo, pero es mejor 60 hermano que 50, so. Chacho, pero está lindo, los Joy-Cons, estos Joy-Cons hay que ver si a la larga los tiran aparte, entiendo que no, porque como que cuando son parte de una edición que es con consola, es bien raro que los tiren aparte. Eso hay que ver. Pudiera ser que sí, ¿verdad? Pero se ven chulos. A eso sí, no me gustan los... O sea, el verde y el azul se ven bonitos. No me gustó el hecho de que no le dieron colores a los botones ni a los análogos. Ahí lo hubiese dado un color a los botones. No sé. Lo hubieran hecho blancos. ¡Ah, chachos! Ahí sí. Ahí sí. Que cuadraban de show. A mí no me molesta tanto por el hecho de que, pues, la pantalla, la consola es negra. Así que por lo menos combina con eso. Pero ya, para hacerlo más bonito, hubieran hecho los botones y los joysticks blancos. O la misma consola la hubiesen hecho blanca también. Sí, la pantalla. Sí. Entonces sí que hubiese sido una consolita de respeto. Pero ya, aún así se ve bonita. Se ve bonita. Yo entiendo que este juego hay muchos fans que lo están esperando. Y yo entiendo que, yo entiendo que ya a estas alturas ya... Si usted tiene un Switch, usted no va a sacar $300 de un cantazo para comprarse un Switch por el hecho de que es la edición, ¿verdad?, de este juego. Claro, están los viciosos que tienen buen dinero y dicen, esto va para la colección y se va a caer en la caja. No, y hay gente que es fanática de Animal Crossing, que quizás esto es lo que les hacía falta para finalmente brincar el Switch. Hay gente que tiene colecciones, lo que pueden también hacer es vender la actual y comprar lo único que le hacen es yo me quedo con mi Switch, te vendo mi Switch, pero cuando me llega te doy ese Switch, yo me quedo con el mío y simplemente intercambio los Joy-Cons y con el docking y te vendo la otra. Uh-huh. Algo así, no sé, para no perder la data o algo así, imagino yo. Sí, no es mala idea esa, aunque uh-huh. Si haces eso pierdes parte de la versión, porque recuerda que mencioné que la pantalla por la parte de atrás, en el negro, tiene como una iconografía del juego, como en brillante. Pues está bien. Pero ya que yo sepa, Nintendo no tiene manera de transferir esos archivos de un Switch a otro, así que o es hacer lo que tú dices o perder los archivos. Ah, bueno. Pues es una lástima que no venga el bundle con el juego, de verdad. Pero ya. Con tres son, se ve muy bonita. Muy bonita. Sí, está súper linda. Nice. Pues bueno. Pues continuamos por aquí con más información. Y gente, recientemente se anunció, ¿verdad?, de parte de Sega, que el tan esperado demo de Phantasy Star Online ya por fin estará llegando acá a los Estados Unidos y territorios cercanos. Y básicamente están dando un fin de semana para que los jugadores fans de este juego puedan probar esta nueva entrega. El mismo va a estar llegando durante el fin de semana del 7 de febrero, y como el título, o sea, como verdad, de la información que se desprende, va a ser lo que se conoce como un closed beta, o sea, una prueba de closed beta. Para esto, habrá que registrarse a través de una aplicación que se descarga en la tienda, ¿verdad?, o en el online store de Microsoft o del Xbox One. Usted se registraba para hacer un turno para recibir la invitación a este closed beta. Si usted fue de los afortunados que, ¿verdad?, que se pudo inscribir, pues sepan que arranca el 7 de febrero a eso de las 5 de la tarde, hora del Pacífico. Y el mismo estará terminando el 9 de febrero, o sea, el domingo, a las 12 de la madrugada, hora del Pacífico. Esta versión de Close Beta de Phantasy Star Online va a estar completamente con idioma en inglés, al igual que los textos y las voces, así lo anunció Sega. Y los jugadores que participen en este beta podrán cargar su progreso a el juego una vez salga. El mismo se espera que salga en algún punto durante la primavera del 2020. También se anunció que una versión para Windows PC va a estar llegando más tarde en el año. Adicional a esto, las personas que puedan probar este beta van a estar recibiendo artículos de consumibles y estéticos para sus personajes una vez se loguen. También van a recibir recompensas diarias y podrán formar parte de un quest que durará, que es como parte de un evento que dura 30 minutos y que se van a situar en unas localizaciones específicas. Y ahora, pues voy a compartir obviamente o el horario de estos eventos durante este closed beta. Tenemos el 7 de febrero, va a haber un evento de 8 a 8:30, como dije, media hora de duración. El mismo se va a estar ubicando en The Cradle of Darkness. El próximo evento va a ser de 10 a 10:30, va a ser en Giant Automata The Awakening. El 8 de febrero hay 5, el primero a las 7 de la mañana, en el mismo que el del viernes, el de Cradle of Darkness. Luego a la 1 en Giant Automata The Awakening, luego a las 5 de la tarde en Cradle of Darkness otra vez, a las 8:30 en The Raging Obsidian Arm, y el último de 9 a 9:30 en The Elder of the Unformable Abyss. Así que tienen esos quests donde pueden conseguir más cositas que se las pueden llevar y obviamente cargar una vez tengan el juego oficial, una vez salga. Así que eso va a estar bien interesante, y obviamente esto es un juego que mucha gente estaba loca que llegara acá a Norteamérica. Ahora mismo el Phantasy Star Online 2, que originalmente salió para en Japón en el 2012, luego sacaron una versión para plataformas móviles incluyendo PlayStation 4 y Nintendo Switch, ¿okay? Así que todo este tiempo Sega nunca decidió localizar, ¿verdad?, o traer el juego para acá, pero ya por fin las planetas se alinearon y los fans podrán disfrutar de este juego acá, como dije, en Norteamérica. So, bien, bien interesante esto. Acá en la comunidad tenemos a un hábil fan de este juego, que es nuestro amigo el Motomonku. Por culpa de él, él me hizo inscribirme. Me dijo, Nation, te tienes que inscribir para que juegues conmigo. Así que... Por eso yo puse esta noticia, pero yo sabía que Moto te había dicho algo. Sí, sí, pues me inscribí. Estamos esperando, ¿verdad?, que nos llegue la confirmación. Y pues meterle, yo nunca, o sea, este tipo de juego, yo nunca jugué en Phantasy Star Online. Será mi primera experiencia. Conozco lo que es Phantasy Star, o sea, sé lo que es el universo Phantasy Star. No es como que he jugado muchos juegos de este universo, pero esta será mi primera experiencia online, y yo espero, ¿verdad?, que con la, ¿verdad?, el hecho de que voy a estar con Tomonku, como él conoce bastante, pues que sea un buen maestro, un buen guía en este viaje a lo desconocido. Así que ya les diré cómo nos fue y si me atrapó o no me atrapó. El problema de este tipo de juego es que estos juegos requieren muchas, muchas horas, requieren mucha dedicación, hay eventos diarios, eventos de comunidad, en sí, o sea, hay muchas cosas para hacer. So, vamos a ver si me atrapa o no. Pero estoy pompeado por el hecho de que como va a estar con moto y eso, pues sé que la va a pasar bien. Ya, yo nunca he jugado Phantasy Star Online, de hecho, conozco muy poco de él. Pero ya, había escuchado a Motomonku que le gustaba, había escuchado cuando había abierto lo de las inscripciones que le había mencionado algo para ti. Y cuando vi la noticia dije, espérate, hay que poner esto, porque Alex lo más seguro que lo va a jugar. Sí, sí, lo vale una probadita, a ver, trataré, ¿verdad?, de recoger pietajes o lo que pueda, ¿verdad?, si me lo permiten, y de compartir mis impresiones con acá con la comunidad. Yeah, hay que ver cuáles son los términos de eso. Sí, como un sí. Close beta, me imagino que no permitirán que uno atrape nada, pero anyway. Uh-huh. Bueno, pues vamos para la siguiente noticia. Gente, Atari Interactive dio a conocer que han entrado a la industria hotelera. ¿Sí? Así como lo escucha. Atari se ha asociado con otras empresas para abrir hoteles con temática de videojuegos y espacios diseñados con eventos de eSport en mente. El primer hotel será construido en la ciudad de Phoenix, Arizona, esto en Estados Unidos, y se supone que comienza en construcción este año. Por lo pronto no se ha indicado cuándo estarían abriendo sus puertas, pero ellos tienen en mente construir hoteles similares en otras ciudades como Las Vegas, Denver, Chicago, Austin, Seattle, San Francisco y San José. A mí me tomó esto muchísimo por sorpresa. Hay un rendering, hay una imagen del concepto para el hotel y luce como el logo de Atari. Sí. Lo cual, you know, me hace un poquito escéptico porque ya nosotros sabemos qué es Atari, pero es porque nosotros somos unos cascaretes de viejos ya en esto. Y yo considero que en la actualidad Atari no tiene el brand recognition, no es tan reconocido por la gente, por el demográfico que actualmente está gastando buen dinero en videojuegos. So, correcto. No sé si sea una buena movida a hacerlo tan inspirado en el logo de Atari. Quizás sea irrelevante, quizás es más como para el que sabe que es Atari, pues mira, ahí está el logo, y el que no sabe, pues bien. Qué linda la arquitectura. Ya, exacto, decidieron hacerlo así por alguna razón. Lo que sí me parece muy interesante es que ellos están pensando en hacer espacios para eventos teniendo en mente lo que son eSports. So, esto podría dar paso a unos venues, a unas arenas, unos tipo estadio, o unos salones grandes donde estén habilitados para este tipo de eventos, lo cual podría ser muy provechoso porque se espera que la escena de eSports siga creciendo mundialmente y en los Estados Unidos también. Así que tener lugares donde estén habilitados para que este tipo de eventos se den podría quizás convertirse en el go-to place para muchos, muchos eventos. Actualmente los eventos que se hacen en los Estados Unidos pues se hacen en centros de convenciones o en estadios y cosas que están habilitados para público que va a ver algún deporte o a ir a ver algún expo, pero quizás estén un tanto deficientes en otras cosas que sean favorables para eventos así de esta naturaleza. Entonces hay que ver eso, por lo menos eso me parece interesante. Según se desprende de la noticia, la decoración y las interacciones dentro del hotel están inspiradas fuertemente con videojuegos, y me parece que había algo como que de realidad virtual. Me imagino que será algo más tirando a lo genérico, porque Atari no es que tenga muchas propiedades intelectuales a las cuales explotar, a menos de que llegue a muchos tratos digamos con Sony, Microsoft, Nintendo, Valve, todos estos grande de los videojuegos, para que por lo menos colaboren con ellos en decoraciones y experiencias. Ya veremos qué surge de acá. Sí, exacto, completamente de acuerdo con lo que tú dices. O sea, el brand para muchas personas no les va a sonar nada familiar. O sea, todo el mundo va a estar como que, ¿qué diablo es Atari? O sea, que yo entiendo que la movida también puede ser beneficiosa en el sentido de que por el hecho de que despierte esa curiosidad de un nuevo demográfico, ¿verdad? De aprender más sobre Atari y qué sé yo qué. Tú sabes, y también lo que tú dices de la cuestión de los venues para seguir creando más eventos de esports, convenciones, eventos, o sea, que se presta para mucho. So, yo entiendo que está cool, no dudes que en un futuro pues venga por ahí un hotel Nintendo, que si ya hay un parque temático de Nintendo, quién quita que no pueda haber un hotel Nintendo, ¿verdad? You never know. Sí. Yo no lo dudo, eso debería pasar. Sí. Disney tiene su crucero, que Nintendo tenga un hotel, no lo dudo. Ya, no sé, eso estará super nice, y obviamente, eso sí es un brand que que todo el mundo conoce, lo que es Sega, Nintendo, PlayStation, Xbox o Microsoft, como usted quiera. O sea, son brands que todo el mundo conoce. Atari, como dice, un poquito desconocido, pero les puede ir bien. Fíjate, si ofrecen, si hacen un buen ofrecimiento para los amantes de los video games, yo creo que pueden tener bastante bookings para quedarse en él. Así que veremos cuando empiecen a salir esas primeras fotos de dentro del hotel, ¿verdad? Las habitaciones. So, ya, esto va a estar cool ver eso. Mm-hmm. Nice. Bueno, pues vamos a movernos por aquí, y nuestra próxima noticia, esta de seguro le interesó, o bueno, tiene por ahí a nuestros amigos Didion, a Moche, a otras personas que yo conozco que le meten a el juego de Division 2, y es que esta semana salió un nuevo trailer anunciando nuevo contenido gratuito para el juego. El mismo, denominado el episodio 3 de la historia que continúa en este juego de Division 2, muestra, ¿verdad?, el hecho de que ahora los jugadores van a estar combatiendo en Coney Island. Adicional a eso, se muestra una nueva arma que los jugadores podrán obtener. Básicamente, el episodio 3 continúa la narrativa de acción de esta campaña, que será, este juego nació en marzo del 2019, o sea, vino al mercado en marzo del 2019, y en este capítulo adicional, los jugadores van a la cacería del científico que tiene la llave para detener la plaga o el virus que está acabando con los Estados Unidos. Como todos saben, la historia de Division, desde el 1 hasta el 2, pues este virus que se propagó en un Black Friday, que es como un tipo de flu, ¿verdad? Una congestión que obviamente pues mata a las personas. Así como el coronavirus. Algo como el coronavirus, ya. Y pues se sigue propagando. Y este científico tiene la clave de detenerlo. Eso sí, este científico, según la narrativa, está ahora mismo resguardado por una de las organizaciones rogues que se han formado dentro de este universo, que es The Black Tusk, que son una de las organizaciones más fuerte, más equipada, más preparada dentro del juego. De hecho, son rogue soldados especiales, o sea que tienen armamento mucho mejor que el tuyo. Así que la misión de los agentes es llegar a Coney Island y liberar a ese científico con todos los medios que puedan utilizar. El arma que se muestra, que los jugadores van a poder utilizar, es como una especie de lanzallama. En este juego, desde nosotros que jugamos desde Division 1, los lanzallamas siempre fue como que el símbolo de los chicos malos. O sea, había unos personajes en el juego que sus armas de uso eran lanzallamas. Y mira que esas lanzallamas daban duro. Y ahora pues nosotros jugadores vamos a tener la oportunidad de quitarnos, nosotros también teniendo nuestra versión de los lanzallamas. También van a estar dando un crossbow, un minigun, un grenade launcher y otras armas especiales con esta nueva entrega, ¿ok? El update, ¿verdad?, la actualización para este contenido va a estar llegando ahora precisamente en febrero, que aunque no hay una fecha específica, pero en algún punto lo van a anunciar durante este mes de febrero. También se espera que las versiones de PC y de consola sea simultáneamente cuando baje ese update, así que pendiente de su consolita en standby para que le baje su update, que probablemente es pesadito, verifique si tiene espacio, que no llegue a su casa loco por jugar y de momento diga download cannot be installed because you don't have space. So verifiquen eso, porque por lo general estos updates son bien pesaditos, ¿ok? Así que, y creo que también vienen otros cambios a la armadura. La armadura creo que ahora evoluciona a Armor 2.0, van a cambiar ciertas cosas, van a tratar de hacerla más sencilla para los jugadores. Ellos mismos están entendiendo que como va la armadura, se está complicando un poco la cosa y ya hay mucha gente que se está quejando. Yo creo que van a simplificar la armadura y cómo usted prepara su personaje. Nice. Yo pensaba que The Division 2 estaba muerto. Yo hacía tiempo que no escuchaba nada y mira, y salió este con nuevo contenido, van para Coney Island, son super cool, mano. Sí, sí, ya eso se había ticiado, un tease dentro del mismo juego. Si han tenido oportunidad de acabarlo, pues pasa algo al final que te da a entender como que yo vamos de vuelta para Nueva York. O sea, va a pasar algo que nos van a hacer ir de vuelta a Nueva York. Y se dio, había unos hints en el juego, unas conversaciones que se escuchan y esto y lo otro, y te daba esa noción de que algo iba a pasar que nos iban a llevar otra vez. Y ahí se dio, así que vamos para allá. Yo estaré pendiente para el update y eventualmente pues me reuniré otra vez con los búfalos que le están metiendo toda la Division y que me carguen. No, Division me parece que yo lo vi durante el tiempo de Navidad como en $20. Sí, ha bajado mucho. Ha bajado un montón. De hecho, creo que ahora mismo, yo creo que estaba la Game Pass, ahora mismo no me acuerdo, si usted nunca lo ha jugado, tiene que verificar, creo, no estoy bien seguro, me parece como que verlo, no, I'm not sure. En Humble Bundle, me parece que vino en un bundle, I have to check that also, pero verifiquen, pero sí, el juego ha bajado un montón de precio. O sea, está accesible ahora mismo, o sea, no está a precio regular. Nice. Right. Bueno. Pues gente, eso es todo con las noticias para esta semana, así que vamos a pasar a la siguiente sección. El dato geek de la semana. 5 de febrero de 1956, estrena en cines el clásico de horror Invasion of the Body Snatchers. ¡Qué abismen! Alex, ¿tú viste esta? Bueno, ¿esta o el remake? Yo vi el remake. Ya, a mí me parece que yo vi el remake. El remake es del 78, salía Jeff Goldblum ahí. Uh-huh. Esta dudo muchísimo, yo creo que esta es en blanco y negro, es del 56, debe ser en blanco y negro. I mean, early sci-fi movies de esa época, War of the Worlds, Invasion of the Body Snatchers, creo que también estaba la de los cyborgs, esto, que después hicieron un remake también con la de Keanu Reeves, estaba War of the Worlds, estaba esta, ay Dios mío, que hicieron el remake con Keanu Reeves, que era un alien, oh my god, ¿cómo se llama esa película? Que eran unos robots que eran grandes y bajaban de una nave y supuestamente venían a poner paz en la tierra y qué sé yo, qué resulta ser que tenían otros planes. Se me escapa el nombre, pero esa es más o menos de esa época de donde el sci-fi craze estaba en su mejor momento. En esa época eran blanco y negro, los efectos especiales eran bien cheesy, pero estas películas gustaban mucho. Y esta fue una de ellas, Invasion of the Body Snatchers. Como dije, yo vi el remake y era un concepto no tan lejos de muchas películas que hemos visto que tiene que ver con aliens que usan host para reproducirse y cosas así. So, pero ya, yeah, I mean, esta era la película donde se le metía por la boca el alien. Déjame ver si me recuerdo, ¿era por la boca o era por el oído? Yo creo que era por la boca. La tercera opción, no la diga. Saludito a Ant-Man. Yo, lo que viene a mi mente es una película que yo vi hace muchísimo tiempo y pienso que es el remake de esta, pero puede ser que haya sido otra. Y para mí, que era que como que se le metían por la boca, era como... Ay, no, ¿cómo describir eso? No era una... como una culebra corta, vamos allá. Yo vi eso en la película, la película se llamaba, creo que se llamaba Creepers, que eran unas larvas que se metían por la boca a la gente. Esa es un poquito más noventosa. Puede ser esa la que yo estoy pensando, pero contra, si es de los 90, no. Porque para mí, que lo que yo estoy diciendo, yo tengo que haberlo visto en los 80. Uh-huh. Y siendo el remake del 78, es muy probable que yo haya visto el remake. Uh-huh. I don't know. Realmente no recuerdo bien si la vi o no la vi. Okay, tendría que exponerme otra vez para ver si identifico algo. Ok. Mira, me puse a buscar esa película que mencioné que Keanu Reeves es, y en la película se llama The Day the Earth Stood Still. Oh, sí, ahora ya sé cuál es. Yo no sabía que Keanu Reeves salía ahí, yo sabía yo había escuchado de la original, pero no sabía del remake que estaba Keanu Reeves. Sí, sí. Que él es como que el emisario, o sea, el el enlace entre los aliens esto y la humanidad. Ah, ok. Ya, yo no la he visto, ni la original ni esta, pero sabía, conocí el nombre. Ok, nice. Pues ahí tienen. Invasion of the Body Snatchers, 1956. Nuevecita. Bueno, vamos entonces a continuar por acá. Vamos para las publicaciones esta semana en videojuego. The Dark Crystal, Age of Resistance Tactics para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Y Zombie Army 4, Dead War para PlayStation 4, Xbox One y PC. Para consumo casero de películas, llega Doctor Sleep en 4K Blu-ray DVD clasificada R. Años después de los eventos de The Shining, Dan, ahora adulto, debe proteger a una joven con poderes similares de un culto conocido como The True Knot, que se aprovecha de los niños con poderes para permanecer inmortales. Así que suena bien la premisa. Yo sé que la reseña de esta película estuvo por suelo. El libro que yo sepa no fue un éxito en ventas. Pero yo recuerdo cuando el libro iba a salir porque era una continuación directa a The Shining. Y The Shining fue un exitazo, ese libro. La película de Shining también le fue bastante bien, pero la película y el libro son... muchas cosas son bastante diferentes. Ok. Espérate, yo no sabía de esta película hasta que entonces yo vi como que, pues, imágenes y referencias a la original. Yo digo, espérate. O sea, y aún así, yo pensaba que esto era un remake. De Shining. Entonces cuando busqué, esto es una secuela. Sí, es una continuación. Los personajes, yo me quedé como que, what? Yo creo que el factor aquí que no iba a dejar que esta película fuera exitosa es que en la primera película Jack Nicholson se roba la película con su actuación. Y entonces se convierte en el personaje más icónico en vez del nene. Uh-huh. Entonces ahora pues una continuación, you know, directa de nene ya adulto, y como que yo creo que el público del cine como que como que me esa es mi teoría. Anyways, la premisa no suena mal. Ya en algún punto, si estoy de boya, la veo. Esta es una película que yo la vería sin mi esposa, pues ya no va a ver eso. Así que hay más probabilidades de que la vea. Y entonces, en cines, lo más relevante por ahí saliendo, Birds of Prey. Después de separarse del Joker, Harley Quinn se une a los superhéroes Canary, Huntress y Renee Montoya para salvar a una niña de un malvado señor del crimen. Una película de acción clasificada R. Yeah. Este universo de DC es medio desastroso, pero por lo menos mantuvieron a la misma actriz de Harley Quinn, que estoy tratando de acordarme el nombre de ella. Margot Robbie. Margot Robbie. Yeah, so a mí me gustó mucho cómo ella interpretó a Harley Quinn, so me alegra de que la hayan mantenido ahí en ese papel. Yo creo que es de lo poquito salvable que está por ahí dentro del universo cinemático de DC. Yo no sé qué tan buena vaya a ser esta película, pero por lo menos lo que yo he visto en los trailers se ve fun. Sí, yo por lo menos estuve leyendo, aparentemente pues ha recibido buenos reviews en cuestión de que es entretenida, divertida, tiene buena acción y qué sé yo, que todavía no me cuadra decir o mencionar a Harley Quinn como buena. ¿Tú sabes que se ha visto ya que Harley Quinn está dispuesta a trabajar con... siempre y cuando la paga sea buena. Con héroes, con gente buena y sus cosas. De hecho técnicamente en Suicide Squad pues era una misión más o menos de salvar el día. Uh-huh. Tú sabes, te convirtieron a criminales en semi-héroes, por decirlo así, tú sabes. Pero ya, ellos trataron, mantuvieron a la actriz. Yo entiendo que eso pues ayudó mucho a que la película lleve el giro que lleva. Yo por lo menos por lo pronto no creo que vaya a verla. A mí el universo de DC, fuera de lo que fue Wonder Woman, Aquaman, yo no espero mucho, ¿verdad? Así que veremos a ver, pero no me llama mucho la atención. Después de Suicide Squad, yo como que ok. Aunque así, sí, Suicide Squad a mí me gustó más que la de Batman vs. Superman. Sí, Batman vs. Superman y más que el Justice League. Ya lo, oye, espérate. Bueno, anyway, time. Ah, no. Te digo ahorita. Yeah. Anyways. Vamos a continuar por acá. Gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? La melodía le pertenecía a Phantasy Star Online. Ese era el tema principal. Este juego es del 2000. Me parece que esto estaba disponible para el Xbox original. Me parece que para PC. No sé si se llegó a salir en alguna otra consola. Estoy pensando... Vamos a hacer un live frame. Vamos a llamar a Motomonku. Ah, no, yeah, está jugando con Gio en estos momentos. No sé, ya, yeah, para mí que esto estaba en el primer Xbox y para PC. Puede ser que haya salido para algo más, pero no sé. Ah, pues que nos comenten, Moto, coméntanos. Gente, vamos entonces ahora a pasar a la pregunta random. Alex, esta semana la pregunta random está cortita y facilita. Diache, sí. Yo tuve que mirar dos veces a ver si yo estaba agarrando la pregunta del sitio. ¿Qué pasó correcto, aquí? ¿No? Como que el departamento creativo cogió vacaciones. La pregunta dice así. Es larga, gente, es larga, prepárense. ¿Cuál es tu título de Super Nintendo favorito? Ya, eso es todo, ya eso es todo. Mano, espérate, fuera de todo relajo. Ok, la pregunta se lee cortita, sencilla. La respuesta no es fácil. Sí, entra en un debate con uno mismo. Sí, uno va a entrar en un debate porque... Ahora, si tú me dices cuál es... Mencióname uno de tus títulos favoritos de Super Nintendo. Uno. Pues obviamente yo tendría que mencionarte... A mí, por años, a mí siempre me ha encantado Super Mario World. O sea, no puedo decir que no. Pero me fascinan un montón de títulos más. Pero están preguntando uno... Pues me voy sencillo, me voy con Super Mario World, pero hay un montón más, créanme, hay muchos más. Ya, a mi mente vienen varios juegos, pero como tengo que escoger uno, yo me puse a pensar, dije, ¿cuál juego yo sigo rejugando aún cuando pasan los años? Buen análisis. Y cuando le aplico esa... Yo sé cuál es. Dilo por mí. Bueno, entiendo que aún sigues rejugando porque te encanta. Y siempre como que buscas a mejorar, es Super Punch-Out. Exactamente, ese es el único título de Super Nintendo que yo todavía activamente regreso a jugarlo. Yo solía hacer lo mismo con Super Metroid. Yo hubo un periodo donde todos los años me sentaba, aunque fuera en alguna ocasión, me sentaba a pasarlo. Pero, luego dejé de hacerlo y en la actualidad el único que regreso a jugar así activamente es Super Punch-Out. So, a pesar de que a mí me gusta Super Metroid y me gusta Yoshi's Island, ya siempre regreso a Super Punch-Out. Sí, ven que nosotros que bien nos conocemos aquí. yo en esa línea es verdad, yo cada rato, a veces en streams me pongo a jugar Super Mario World, de hecho yo estaba haciendo un playthrough que lo estaba haciendo con Noemi, que estábamos jugando co-op en stream, o sea, porque de verdad que a mí, o sea, me encanta, como digo, hay muchos buenos títulos en el Super, pero tomando esa premisa que dice Gato, que si usted con un juego que a estas alturas de hoy usted todavía sigue jugando, por ejemplo, usted tenga su Super Nintendo Classic y lo haya modificado, le haya metido como 500 juegos, pero solamente juega uno, pues este es su favorito. le mete juegos nada más por show-off, pero solamente juega Super Mario World o juega más que Super Punch-Out. Mm-hmm. O Link to the Past, o Super Metroid, ActRaiser, oh my God. Son tanto, gente, de verdad. Los RPG que habían para Super Nintendo, que habían muchos. Ya, Chrono Trigger estaba allá. Sí, Secret of Mana, Chrono Trigger. Mario RPG. Ya lo Super Mario RPG, man. Mano, yo nunca terminé Mario RPG porque... Yo la acabé. Mano, yo llegué a la parte que eran los sewers y me perdía, no sabía cómo salir. Era como que un orden, yo creo que en particular, para poder salir. Yo la acabé, yo alquilé ese juego en Blockbuster. O sea, que el alquiler de juego era de 3 días. Yo me quedé con el 5 días y lo acabé. Oh, wow. Yo pagué el recargo con gusto y lo acabé. Yo le metiste duro. Ay, no, pero es que ese juego era buenísimo, mano. Era excelente. A mí me encantó un montón. ¿Que lo jugaría ahora? Maybe. Pero a lo mejor no tengo la misma vida que tenía antes, pero ya es jugable. Sí. Aún hoy día ese juego es jugable. Se ve bien. Igual que Chrono Trigger. Chrono Trigger es uno que yo espero en algún punto jugarlo, porque yo empecé a jugarlo en su tiempo. Y no sé por dónde me quedé, pero yo no sé qué tan largo es el juego, pero ya lo dejé y luego no regresé a él y me gustaba muchísimo. Ah, pues te quiero ver cuando vuelvas a Chrono Trigger. Ya, RPG yo recuerdo de los personajes que ya yo tenía a la cavernícola, tenía al sapito, de esos son de los más que me acuerdo, así que eso es, no estaban en tu party al principio del juego. Nice. Yo creo que el juego tiene muchísimos más. Y los otros días estaba hablando con Shinobu en el stream. Y entonces fui y busqué mi copia de Chrono Cross. Y mira, yo tengo Chrono Cross, una copia original. Y me parece que yo tengo Chrono Trigger para PlayStation 1. Y me puse a buscar y sí lo tengo. Pero lo tengo digital. Tendría que jugarlo en el PlayStation 3. Pero ya, es Chrono Trigger. La versión que habían era como un port y creo que le habían metido escenas preparadas, unas escenas ya preparadas para la historia. Yo nunca he jugado esa versión, pero me parece que esa es la diferencia. Pues claro, mira, a ver, una semanita temática de RPG Week aquí en Nivel Escondido, no estaría mal, pero es que... Una corridita, no que nos comprometamos a jugar un RPG todas las noches, gente, porque no es fácil. No es fácil, y ese tipo de juego, que aunque mucho es el combate chévere, la historia es chévere, llega un punto que ese tipo de juego es como que overwhelming para comprometerse a una streamear ese tipo de juego completo. No, porque y esos que... juegos son largos, son bien largos. Sí, y 2 horas comenzando un RPG no dan para nada, porque tú sabes que cuando tú comienzas un RPG agarran esas primeras horas. Tutorial. Para... Chat. Es tutorial y para establecer el mundo que te rodea, establecer cuál es la situación. Tú no vas a estar en gran batalla a principio. Eso lo vemos también en Final Fantasy VII. Ya, tú comienzas con acción, pero después viene bastante historia y tú no vas a la segunda misión, por llamarla misión, hasta luego de un buen rato. Pues tú sabes qué pasa lo del primer reactor... Y después te vas de ahí, y vas allá al pueblo, y si yo me pongo a jugar eso en stream, jamás y nunca va en el segundo reactor en un periodo de 2 horas. No, y desafortunadamente, bueno, aquí van a tener que ver choncos de Final Fantasy VII, porque yo sé que Gio seguro lo va a tirar por ahí, yo lo tiraré de vez en cuando, van a ver choncos del juego. No que nos compren, no sé si se va a jugar completamente en el canal, yo no sé si Gio lo va a hacer. No sé, porque eso también es un juego bien largo, y tiene mucho, mucho, mucho dialecto, hay que leer mucho, veremos a ver, pero de que vamos a estar pumpiados jugando, lo vamos a jugar. Pero, yo me imagino que ya a esta altura no hay que leer, que todo estará en escena. Yo espero, tú sabes, y obviamente la curiosidad de hacer todo eso nuevo que le han añadido, ¿sabes? Todo eso personaje. Sí, uno va a estar todo un poco comparando como era en el anterior. Sí, yo lo hice en el trailer, así que te podrás imaginar. Yo no he querido ver el trailer, he estado ignorando el nuevo, el último que salió. Propósito. Sí. Nacho, está, anyway. Te puedo decir que está mejor que el de Fast and the Furious 9. Ese no lo he visto, pero es porque ya no me ha interesado. Así de icónico es. Bueno, pues gente, ya saben, si quieren compartir cuál es su juego favorito para Super Nintendo, nos pueden dejar saber en los comentarios. Vamos ahora entonces para el tópico de esta semana y toca... Bóveda misteriosa. I am dead. No creo. Alex, hoy en la bóveda tenemos un material ficticio que se encuentra en forma de piedra, también se encuentra en forma de metal o también se encuentra en forma mineral. Fue creado para una serie de radio, una serie radial, en 1943. Él mismo eventualmente llegó a los comic books en 1949 y era de color rojo. Luego, en 1951, cambian este material a color verde, pero le atribuyen mayores propiedades a la variante en rojo. Es como que dijeron, no, el que ustedes conocieron como rojo, en realidad es verde, pero hay uno rojo y es más poderoso, por decirlo así. Con el paso de los años, añadieron más variantes de este mismo material. Se encuentran azul, blanco, negro, rosa, anaranjado, dorado y platino. Y esto es Me fui solamente con las variantes que son de colores. Hay variantes que tienen otros nombres, como la variante X y la variante... Deja ver, ahora mismo no recuerdo ninguna otra. Pero ya, yeah, esa es una de las pocas de variantes de este material ficticio. Alex, ¿cuál es ese material? Oh my God. Yo tenía algo en mente, pero cuando dijiste que tiene variantes por diferentes colores. Oh my God, y es del mundo de los cómics. Oh my goodness. No, el que yo estaba pensando ahorita cuando comenzaste, antes de que dijeras de la parte, estaba pensando en Adamantium, pero entiendo que no es Adamantium. Ay, ay, ay. Diablo. No hay más clues. Deja ver si te puedo dar más clues. Hace unos años atrás, creo que en la zona de Siberia, descubrieron un mineral nuevo. Y al mineral, alguien se dio cuenta que la composición física de ese, o la composición química de ese mineral, era muy parecida a la composición química de este material según una película que salió en los 80. Y entonces a ese mineral que descubrieron no lo llamaron por el nombre de este ficticio, pero empezaron a decir que era como parecido a ese mineral. Te puedo decir que dentro del universo donde está este material, han habido versiones falsas de él, han habido versiones creadas artificialmente de él. ¿Y este material viene del espacio? ¿Si tienes esa data? Viene del espacio. Originalmente, en la fuente original, se decía que venía de un planeta que estaba en el sistema solar, o sea, en nuestro vecindario, pero que ese planeta estaba a la misma órbita que el planeta Tierra, pero opuesto a nosotros. So, no había manera de que la Tierra se encontrara con él, pero estaba en nuestro sistema solar. Y de esa manera ellos justifican que ese material haya, que se encuentra en la Tierra. En el planeta Tierra. Ya, diablo, ¿Kryptonita? ¡Yes! Ah, ok. Wow, pues mira. Pues no sabía que la kryptonita en los cómics tenía variantes de color. Oh, sí, yo tampoco lo sabía. Yo sabía que había kryptonita roja, pero me sorprendió muchísimo cuando me puse a hacer el research. Yo sabía que lo quería hacer de kryptonita, pero dije, deja ver qué consigo que no sea tan obvio. Y a ver si consigo algo. Y me sorprendió todo esto. Cuando mencioné que fue creado para una serie radial, era que en la radio daban Las Aventuras de Superman, y era un programa radial, un drama ahí de radio. El épico porque se inventaron la kryptonita. El actor que hacía de Superman en la serie quería irse de vacaciones, pero tenía el compromiso de estar en la serie porque para esta época esos programas de radio se hacían en vivo. No era que se grababan y se corrían después, no, se hacían en vivo. Pues cogieron y se inventaron un episodio donde la kryptonita iba a estar, entonces iban a estar el resto de los actores, pero Superman iba a estar en pain, no iba a tener líneas en ese episodio para que el actor se pudiera ir de vacaciones. Está brutal. Solamente por eso fue que hicieron la kryptonita. Entonces, pero pertenecía solamente a Superman dentro de la radio. Para 1949, las personas que estaban a cargo de escribir los cómics de Superman ya estaban medias cansadas de que Superman fuera invencible, como que estaban quedándose sin storylines, y deciden traer la kryptonita. Entonces la kryptonita era roja. Y entonces luego, para el 1951, la cambiaron a verde, Y entonces dijeron, no, porque la roja es más poderosa, le hace más daño a Superman, es más rara. Entonces, con el paso de los años, en el 60 y pico, oh my god, se fueron locos añadiendo variantes. La azul creo que contrarrestaba los efectos de la roja. Luego, más adelante, a la roja la modificaron y creo que hacía otro tipo de cosas. Estaba la blanca, estaba la ex-Kryptonite, la negra, etcétera. La rosa creo que era tenía que ver algo como unos poderes psíquicos. Había anaranjada, etcétera, etcétera, por montones. Si tú vas a el Wikia de Kryptonite, las ves así todas listadas y habla de cuándo salió, qué efectos tenía, etcétera. Yo, wow, a mí me voló la mente eso. Ya, che, eso está como los lightsabers de los Jedi, que son un montón de colores. Sí, yo sabía que había roja, no sabía que había azul, rosa, amarilla, colorada y todo eso. Qué cool. Bueno, si existe un Hulk rojo, cualquier cosa puede pasar. Se quedan sin idea, cámbiale el color. Pues, mano, qué interesante. De verdad que no sabía. Bien curioso eso, ¿verdad? Muy buena. Yeah, so, la sacaste y fue informativa, así que GG. Thank you. Por eso pregunté, ¿vení del espacio? Bueno, y yo, pues, coño, no hay mucho, o sea, no hay muchos elementos en los cómics que vengan del espacio. Por eso comencé como Adamantium, porque Adamantium también viene del espacio, y aunque no lo habías mencionado en ese momento, pero cuando empezaron, no, que viene y son diferentes formas, yo, coño, el material que más se escucha en los cómics, ¿verdad?, de elementos o minerales, pues está el Adamantium, Kryptonita, Vibranium, o sea, el próximo que voy a mencionar es Vibranium, pero cuando espacio, y yo, bueno, Vibranium viene del espacio. Y yo dije, coño, pero Vibranium no han dicho nada que tiene diferentes colores. Pues vamos a tirar este dardo aquí a ver si la pegamos. Oye, oh, yeah, Kryptonite. Yeah. Originalmente, Krypton estaba en nuestro sistema solar. Luego, más adelante, pues lo cambiaron de location. Estaba en otro lugar, pero... Ya, yeah, originalmente, así fue como que excusaron de que se pudiera conseguir Kryptonita en el planeta Tierra. Es que explotó y no estaba tan lejos. Ok, cayeron muchos pedazos acá. Ya, cayeron fragmentos. Nice. Bueno, pues gente, yo espero que la hayan sacado. Así que vamos por acá y vamos para qué es la que hay. Alex, ¿comienzas tú o comienzo yo? Nada, pues voy a empezar porque mi lista no es tan larga. En cuestión de videojuegos, pues he estado jugando Chasm, un jueguito que tengo para PC gracias a Humble Monthly. Básicamente es un jueguito tipo Metroidvania Aventura de platformer. Es el estilo de arte del juego es más o menos como pixelado. Y está bien chévere. De verdad que me está gustando un montón este tipo de juego. A mí me encanta, los muchachos lo saben. Y mano, de verdad que pensando yo que era un juego corto, se lo estoy encontrando largo. Ya yo llevo ya como 5 secciones de aproximadamente 1 hora y media cada una. Y aún así me falta mucho por explorar. Pero me encanta el hecho de bloquear el mapa, conseguir habilidades. Típico Metroidvania, ¿verdad? Que me está gustando un montón. Este juego está para todas las plataformas. Si están buscando un jueguito de acción-aventura tipo con los elementos de Metroidvania, este jueguito les va a gustar bastante. Así que Chasm, Chasm, así que lo pueden conseguir por ahí. Aparte de eso, también estuve jugando Vanquish, que lo estuvimos jugando acá en nuestro canal de Twitch de Nivel Escondido, y afortunadamente se fue en vivo. Lo terminamos el miércoles durante la primera hora de mi transmisión. De hecho, creo que me eché como 30 minutos a acabarlo, porque aparentemente no me faltaba mucho. O sea, cuando yo dejé de jugar el lunes, mano, yo estaba en la entrada para la última pelea, que lo pude haber acabado el lunes. Pero nada, lo dejé para el miércoles, lo acabamos en vivo. De verdad que me gustó un montón ese juego. El gunplay se siente muy bien. La acción es bien frenética, bien rápida, bien over the top. Me gusta el hecho de que tú puedes hacer upgrades, pero sin tener que entrar a un menú, ni verificar con las armas, con las cosas. O sea, tú simplemente consigues los upgrades tirados en el suelo y automáticamente puedes aplicar el upgrade, que sea el arma que sea. Y obviamente tú el upgrade lo notas, porque llega un punto que tú disparas y tú notas, o sea, tú puedes hacer la comparativa de cuando tú comienzas el juego a cuando ya estás bien adelantado, que has conseguido muchos upgrades, tú ves el damage del arma que incrementa una cosa brutal. sea, que por ese lado me gustó mucho. Las armas están bichadas, hay un montón de armas para escoger. La historia, pues, nada, no es una historia que uno diga súper memorable, ¿sabes? Este bad guy que atacó la Tierra con un sistema defensivo de satélites que disparan una especie como de rayos de calor, y representando a Rusia, por ellos quieren dominar el mundo. Resulta que aparentemente estaba en cahoots con la presidenta de los Estados Unidos para esto, pero luego, pues, como siempre pasa, estos acuerdos se van a la prangana y somebody dies y un revolú. Pero muy bueno, ¿verdad? Que lo recomiendo. Si no lo jugaron en su momento que salió para el 360 o para PlayStation 3, recuerden que ahora en marzo, creo, no, en febrero, viene el Collection de viene para PlayStation 4, Xbox One y para PC, que incluye Bayonetta y Vanquish. Así que es la versión básicamente remastered de este juego. Así que háganse un favor, de verdad que les va a gustar un montón el jueguito de Vanquish. Yo me lo disfruté, de verdad que muy bueno, muy bueno, muy bueno el jueguito. Aparte de eso, ¿qué más estuve haciendo? Pues nada, mano, te iba a comentar ahorita. Me puse a ver Justice League. Yo no... ¿Pero no la habías visto hasta ahora? No, mano, yo no la había visto. Yo me rehusaba a verla. Porque como la película recibió tan malas críticas, la película flopió en el cine, y como todos sabemos, pues el universo cinemático de DC, pues, soquea. Exceptuando Wonder Woman y Aquaman, que han hecho muy buen trabajo con esas películas. Y bueno, podríamos curar ahí a Shazam. Shazam es entretenida. So, pero las demás, nada que ver. Anyway, me puse a verla, mano. Y yo como que, pues vamos a verla. Pues obviamente, pues vi y me di cuenta de que del por qué, ¿verdad? Muchos de Superman. Me di cuenta de por qué muchos elementos de esta película no funcionaron. Y yo puedo entender lo que trataron de hacer. Yo entiendo lo que trataron de hacer. Sí hay momentos que sí se ven bien la cosa, las peleas y eso, pero la forma como están haciendo el build-up de esta historia que viene desde Batman vs. Superman, no sé. Ya entiendo por qué flopió. Yo creo que aquí se pudo haber hecho otro tipo de approach a la película, hubiese sido épica. O sea, si a lo mejor las personas que trabajaron en Wonder Woman y trabajaron en Aquaman hubiesen trabajado en esta, yo creo que hubiésemos tenido una excelente película Justice League. So, yo no sé qué va a pasar con la franquicia de Justice League como tal. Yo no sé si van a hacer algo para rescatarla. Obviamente ahora viene este año la próxima película de Wonder Woman. Hay conversaciones de un Aquaman 2. So, vamos a ver, también ya hay negociaciones para hacer una película de Flash solo. No sé, vamos a ver, pero me la raspé y oh my god. Bueno, anyway. Y aparte de eso, hoy jugué, estuve jugando Shakedown Hawaii, un jueguito que salió, creo que ese juego está para todas las plataformas. Lo vi en especial en Amazon para el Switch, el Collector's Edition, y dije, no, era un flash sale, no quedaban muchas copias, y dije, vámonos, vamos a traerlos para acá. Me llegó súper rápido, by the way, felicidades Amazon, gracias. Me llegó súper rápido, y es básicamente, si te gustó los primeros Grand Theft Auto, los Grand Theft Auto estos que eran de Top Down View, de los primeros que salieron, este jueguito te va a gustar. Obviamente es pixelado, pero entonces tiene todos esos elementos de Grand Theft Auto. O sea, tú no te quieres para nada, tú puedes atropellar gente, si haces algo indebido la policía se te va a ir detrás. Entonces trata de este empresario que aparentemente su compañía se está yendo a quiebra. Entonces él empieza a hacer cosas para recuperar el mercado que está perdiendo. Entre ellas, para darte un ejemplo, entre ellas, él tiene una cadena de videoclubs. Pues ¿qué pasa? Los videoclubs están yendo al boquete gracias al streaming. sí. Él tenía que el otro también que se le va al boquete por él tenía tiendas de ventas de artículos, por ejemplo, tenía una tienda que vendía gafas y accesorios para hombres. La tienda se le fue al piso gracias a las ventas por internet, por Amazon. por Amazon, cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Para darte un ejemplo, ¿cómo él recupera que sus tiendas empiecen a vender? Pues el tipo coge, cuando ve los camiones de entrega, los destruye, los ataca y los destruye. Entonces, ¿qué pasa? Al tú hacer eso, tus tiendas, la gente empieza a comprar otra vez en las tiendas y suben las ventas y tú empiezas a generar dinero. Entonces, el tipo quiere salvar su empresa porque hay un empresario que se la quiere quitar. Entonces, él está metiendo el pico en todo. Lo último que hice en el juego, el hijo es gamer. Entonces, el hijo le dice a papi, déjame usar el televisor que esta semana hay Double XP. Y le dice, ¿qué es ese Double XP? Y el hijo le explica, papi, que la industria de los videojuegos es una historia billonaria. Entonces, él viene y llama a la abogada y dice, mira, yo quiero 1% de esa industria billonaria del gaming. Entonces dice, pero ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿Qué pasa? Que antes de eso, él había visto una noticia de una compañía que hizo rebranding de unos productos de limpieza a enjuagador bucal, y ahora el producto es un éxito. Entonces dice, eso está bueno el rebranding. Pues cuando él quiere incursionar en el negocio de los videojuegos, él es dueño de una compañía de refresco. Él va a la compañía de refresco y le dice a los ejecutivos, ok, vamos a incursionar el refresco en el mundo del gaming. ¿Cómo? ¡Boom! El refresco se llamaba Uva Cola, algo así, o Yuba Cola. Le cambian el nombre a Gaming Cola. Y ahí es la sensación entre los gamers. El refresco de Gaming Cola, que empieza a generar ingresos. Pero a todo esto, no es que sea un sim el juego. O sea, tú tienes acción, tú tienes que ir a Shakedown, porque de hecho, el juego se llama Shakedown porque para tú también generar dinero, tú te disfrazas, vas a las tiendas, tú amedrentas a los dueños y les ofreces supuesta protección gangsteril. Y si los tipos te dicen que no, pues tú rompes a destruir la tienda. Hasta que le dicen, está bien, acepto tu protección, y de eso te dan 1% por tú proteger esas tiendas. Entonces, otra cosa que hice fue, el tipo tenía unas siembras en otros países y unos carteles se las quitaron. Pues él se comunica con un contacto en el exterior, que es como un tipo, como un mexicano, que se parece a ti, vale, bueno, el personaje principal. Y entonces el tipo va a matar a los tipos allá para recuperar la finca. Y cuando recupera, me manda unos files y así. Entonces ellos empiezan, ahora yo con esta finca podemos sembrar cosas y tenemos a los granjeros contentos, podemos generar dinero. El juego es un algarete brutal, gato, pero me está gustando un montón, ¿sabes? Sí, ese juego yo lo quería comprar, pero ese es de la misma gente que hizo Retro Series Rampage. Y entonces, yeah, es como jugar Grand Theft Auto Chinatown Wars. So, yeah, ese juego yo lo he tenido en el radar desde hace algún tiempito. Sí, pues lo compré para el Switch. Como te dije, el collector lo que es que prácticamente tienen una caja de cartón con la carátula del juego y te le echan un muñequito, una figurita, la figurita de él, como si fuera una figurita como de juego de mesa. Oh, con la basecita redonda, nada, no trajo poster, no trajo arte, no trajo nada, no sé por qué llaman collectors, pero anyway. Pero nada, por el precio que lo compré no puedo quejarle, pero está chévere, me gusta porque es un jueguito fácil, chévere, divertido, over the top, y un jueguito que te lo puedes llevar on the go, no es muy, muy complicado de manejar, so, de verdad que está chévere, Shakedown Hawaii, so, bien interesante la premisa y divertida detrás del jueguito. ¿Y qué más? Pues aparte de eso, pues nada más, continuamos con el shaky, no sé si me escuchaste que estábamos aquí y me escuchaste que dije como que, sí, eso pensé que, sí, mi escritorio sentí que se estaba como que meneando, así que yo creo que hubo como que un pequeñito meneito por ahí, so, esperaré la notificación, maybe yes, maybe no, who knows. A veces llega un punto y hay muchas personas que ya sienten como que el meneo, como que, tembló, Ani, cuéntame, di. En menos de 6.6, ya, olvídalo. Sí, no, ya nos estamos convirtiendo californianos, papi. O sea, ya nosotros sabemos tirar, depende del meneo. Papi, eso fue de 2, eso fue de 3. Ya están calibrados. Sí, es triste, pero sí, ya estamos entrando en esa realidad, mano. Pero nada, ni modo. Pues aparte de eso, nada más, bro. Mano, nice. Pues yo por mi parte estuve jugando Disney Lilo and Stitch para PlayStation 1. Esto como parte de un reward que fue redimido por Noemi Sánchez. El juego, fíjate, no está malo el juego. Los muchachos que estaban en el chat me decían, wow, eso es un copiete de Crash Bandicoot. Yo no tengo tanta experiencia con Crash Bandicoot como para poder decir eso, pero los que sabían, descubrimos que Shinobu le mete a los Crash Bandicoot y a partir de eso surgió el primer Bacalao Speedrunning League programado para este año, gente, 3 de abril del 2020. Vamos a estar viendo a Shinobu vs. Powerwolf en Crash Bandicoot 2 para PlayStation 4. Esto es el remake, se van a estar enfrentando ahí So, pero ya, me estaban diciendo eso, que era un copiete de Crash Bandicoot. En el juego hay uno utiliza Lilo y también utiliza Stitch. Hay unos niveles que son con Stitch, otros con Lilo. So, estaba entretenido. Yo pensaba que lo iba a poder pasar, pero era que yo estaba tratando de hacer los niveles bastante rápido. O sea, no estaba haciendo los coleccionables, simplemente estaba yendo al final. Luego me di cuenta que el juego te obliga a conseguir los coleccionables. Pues si no, no puedes avanzar. Y entonces... Como Yooka-Laylee, que yo jugué, que me decepcionó con eso de tener que estar colectando cosas para avanzar. Pues ya tuve que volver a rejugar varios niveles para buscar las cosas. Y había un disco que no me salía, no encontraba dónde era. Y era que lo escondieron sumamente bien. Pero nada, una vez lo encontré, me salió un nuevo nivel donde estaba lo que yo entiendo que será el último boss. Pero en este caso, pues no era último boss, tú no estabas peleando contra él, sino que tenías que escaparte. Y una vez te escapabas, te abrían como 4 o 5 nuevos niveles. Y ahora te están pidiendo que consigas 16 rastreadores. So, ya, yo creo que si son 16, son 4 por cada uno, pues se abrieron 4 nuevos niveles. Y en esos niveles pues tengo que conseguir los rastreadores. En el otro eran discos, en este pues son rastreadores. Entonces voy a tener que rehacer más o menos la misma dinámica que hice antes. Pero ya, está entretenido. No pienso jugarlo a menos de que lo pidan. Si Noemi lo pide, pues sigo donde me quede. De lo contrario, pues continúo con la agenda regular. Uh-huh. La cual, a partir de este viernes, comenzamos a jugar James Bond 007 Everything or Nothing para PlayStation 2. Este fue el juego que me regaló XD. Y está buenísimo el juego. Buenísimo, buenísimo. De que yo me lo estoy disfrutando un montón. Wow. El primer nivel... es mega, mega, mega, mega, mega fácil. Es como que, ven, dispara, siéntete badass y todo. De que yo estaba sin, el juego tiene un cover system, yo estaba sin hacer cover system y pegando tiro y la chavienda en bicicleta. Luego el segundo nivel es como un VR training para enseñarte las mecánicas de verdad del juego. Y ya el tercer nivel es, ok, te graduaste, ven para acá a jugar. El run and gun, ya olvídate del run and gun. Me mataron como 3 veces. Porque yo iba a los Rambo como estaba haciendo el primer nivel. No, mijo, no. No, ahora sí, cúbrete y juégalo bien. Pues una vez empecé a jugarlo bien, estaba confrontando problemas porque llegaba a un lado donde llegaba con poquita vida. Pero luego descubrí dónde era que había una vida puesta, o me llenaba la barra de vida. Y así pues conseguí avanzar. Tiene una mezcla de acción en tercera persona, pero también manejo de vehículos. Ya en lo poquito que he jugado, he hecho niveles donde uno está en el carro, también puede estar en motora, en helicóptero. Todo está, wow, me sorprende muchísimo. Ahora yo creo que me monto en el barco de decir, hagan un remake, por favor, de ese. Está muy, muy bueno. Las voces, está Pierce Brosnan, está haciendo James Bond, y la que hacía de M en las películas también. So, es el cast full. William Dafoe está, es el malo del juego. So, está super, super cool. Me sorprende un montón. Así que ese es el que está en agenda ahora mismo. Lo voy a estar jugando hasta que lo termine. Y entonces, luego de que termine de Everything or Nothing, voy a seguir con PlayStation 2. Quedé con Gio en jugar Blood Will Tell. Así que ese es el que viene mucho más adelante. Les adelanto que ya en el mes de marzo comienza el Bacalao Fight Club. Ya tengo un encuentro tentativo, tengo tan solo que confirmar el día, que sería Felina versus servidor en Tekken 7. Y entonces estaría haciendo 4 Bacalao Fight Club en marzo y después en abril 4 Bacalao Speedrunning League, y pues ya ahí cubro el evento por este año. Y entonces pues ya más adelante pues sigo jugando regularmente. Mm-hmm. Nice. Aparte de eso, pues nada más, gente, eso es todo lo que ha estado pasando conmigo. Vamos ahora para los comentarios. Lo que encontré por aquí está bajo la pregunta random, que decía: tomando en consideración las consolas de edición especial inspiradas en algún juego reciente, ¿qué consola retro de al menos 2 generaciones hacia atrás sería nítida en este estilo y siendo bundle con qué Wait, el señor Chamaco09 dice un Nintendo 64 de Zelda, en donde el control fuera pintado como si fuera el mango de la espada y la consola tendría un diseño de la Trifuerza. Sí, me quiero ir safe, pero si quiero meterle hardcore tendría la cara de Ganondorf. Nice. Y entonces el señor Surfing Boy, tu campeón, mi campeón, dice un Sega Dreamcast azul con muchos rings con ese. Con el, yo digo que es así, con el juego de Sonic Adventure. Sí, el control de Sonic Adventure, okay. Y el control en donde le pones el memory card en forma de anillo. Ok. De ediciones que sí existieron, yo no sé si te llegaste a ver un Sega Genesis blanco que hicieron para las Olimpiadas del 92. Tú sabes que estaba el Dream Team de los Estados Unidos. Uh-huh. Pues Sega hizo unas versiones del Sega Genesis en blanco con el logo de Team USA. Y me parece que se los dieron a los jugadores del Dream Team. Tú sabes que muchas veces hacen versiones de ese, se las dan a artistas o atletas. Cuestión de que se las dan en algún evento y como que la enseñan y ahí está la promo. Pues yo llegué a ver fotos de esa consola y como que, I want that. Yo tenía ese juego, de hecho lo tengo todavía, el juego de Team USA Basketball. Entonces, ya esa consola, me hubiera venido bien. Pero esa fue real, no es como aquí en la pregunta random, uh-huh. Era imaginaria. Sí. Aparte de eso de los comentarios, hubo muchos comentarios que le hicieron directamente a Gio, a Sparrow, relacionados a la entrevista. El señor sí. Chamaco09, creo que Motomunku también le comentó. Quedaron muy, muy satisfechos con la entrevista, así que GG para ellos. En Discord muchos también han comentado que les gustó mucho la entrevista. En Twitter también he visto varios replies con comentarios bien positivos de la entrevista. Overall, yo entiendo que a toda la Horda Bacalá y a otras personas que nos siguen les encantó mucho el concepto de la nueva sección y de la entrevista. Con la chica, de verdad que GG, mano, de verdad, buen trabajo. Ya Gio me parece que me comentó que ya cuadró la siguiente entrevista. Uh-huh, estoy friendo y comiendo. Sí, van a ser dos entrevistas durante el año, Gio está ahí trabajándolas. Eso ya muy, muy pendiente, todos los meses va a haber una acá, así que no se la pueden perder. Bueno, pues Alex, yo creo que terminamos, así que vamos para el cierre. Recuerden que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y finalmente, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Sol de Vila, Lady Midnight, MoiSnake85, Mr. Sombra PR, Mir Oscar, Vueladora y Kitty Norlu. Y de esta manera llegamos al final, gente. Muchísimas gracias. Bye bye. Zumba, corillo.